Este shoti se lo vamos a dedicar a la gente de General Galarza, Mancilla, la gente de Lucas González, Urdina Rain, a todos esos amigos, con mucho cariño, para este shoti.